Señoras y señores, para ustedes, en la tarde de FM Pasión Argentina, la última ganadora del Pasión Canta, suena, canta en vivo, acústico, en FM Pasión, Rocío Quiroz. Acústico, acústico, en FM Pasión. FM Pasión. Llegó el momento que esperabas. Exclusivo de FM Pasión, en vivo y para todo el país. Así arrancamos el acústico de los cielos, con la gente de la casa. Soy arrepentida de haberte amado tanto. No mereces el llanto, una lágrima mía. Es abierta la herida por todos tus engaños. Me lastima escucharte. Ya no quiero mentiras ni voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida, pero mi corazón de FM Pasión. Claro que sí, suena, Saviola, Javi. Y no quiero pegarte, ganas tengo de sobras. Puedes ir a acosarte con esa maldita zorra, la que tiene su amante y se da de importante y no sabe con quién se metió la ignorante. Se queda con tus ganas, basta, basta. Ya no quiero escucharte, ya no aguanto el te amo. Y el roce de tus manos, más allá de mentiras. Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas. Me hiciste mucho daño. Estás escuchando el acústico exclusivo de Ro.